Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Estamos hoy con una visita internacional, ¿eh? Ahí desde Colombia estamos con Carlos Arturo Pérez Solís, ¿eh? Él es de Ipiales, Nariño, Colombia, gerente en consultoría y asesoría de Nariño, ¿no? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien? Hola, muy buenas tardes, Colombia, muy buenas noches, Argentina. Qué gusto saludarlos desde Ipiales, la ciudad de las nubes verdes. Es un placer para mí estar en la meta de trabajo de Andar Bien, programa de reflexión vial que llega para Argentina y que en este momento tiene sintonía de acá también de Colombia, porque a través de vía streaming están sintonizando algunos personas que se han invitado para que escuchen esta entrevista. Para mí es un honor y les agradezco a ti, Nicolás, y a toda tu mesa de trabajo allá en el programa Andar Bien. Es importantísimo que andar muy bien. Exactamente. Gracias, bueno, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, el motivo de la llamada era un poco para ver cómo es el comportamiento vial y los valores en nuestra cultura vial latinoamericana, sobre todo, y cómo podemos cambiar en nuestra sociedad esta forma de conducir que tenemos, ¿no? Correcto, sí. ¿El tránsito es un reflejo de la cultura de nuestra sociedad? El tránsito es el comportamiento que culturalmente nos ha marcado dentro de una cultura latinoamericana y que dentro del proyecto Conduzco Sanamente, que ha sido ganador del Premio Internacional Educa Ciudad Latina, que ha sido también planteado para varios países como España, Argentina, México, Ecuador, Perú, hemos tenido una gran asentación y lo que pretendemos es un cambio cultural. Exacto. Un cambio cultural para mejorar el comportamiento vial. Si otras culturas les ha sido posible que el peatón, que el ciclista, que el motociclista se llene y se empape de esos valores que le permitan mejorar su comportamiento vial, haciéndolo más tolerante, más solidario, más respetuoso, más responsable, claro, estamos generando una cultura. El conductor actúa de acuerdo a lo que tiene en su cabecita. Claro. Su cabecita, de acuerdo a su noxis o su conocimiento y la cultura, se marca y se establece a través del comportamiento de los individuos de la sociedad. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Que a partir de ahí es que dime cómo conduces y te diré de dónde eres, más o claro, menos, ¿no? Claro, o sea, tiene mucho que ver con la educación inicial de cada individuo, entonces. Sí, educa al niño y no tendrás que corregir al conductor. Claro. Exacto. En los dos sentidos, ¿no? Al niño para cuando luego crece y al niño que el conductor lleva atrás porque también lo corrige al padre, ¿no? Que dice, papá, estás pasando el amarillo. No hay más poder coercitivo que la voz de tu hijo, tu nieto, que te diga, te pasaste el semáforo en rojo. Claro. Y saber que tiene razón, eso es lo peor. Sí, señor, así es. ¿Cómo hacemos para poder educar a personas mayores que ya tienen la licencia desde la ética, digamos, ¿no? Para cambiar esta cultura vial. A los chicos los podemos educar desde chiquitos, desde la escuela, como padres, pero a los adultos, ¿cómo es que se educa? Bueno, dentro de nuestra propuesta hay que hacer una diferencia muy importante. Una formación se llama la pedagogía, Sí. y otra formación se llama la andragogía. El Exactamente. enfoque que los países culturalmente vienen trabajando a nivel de Latinoamérica es un enfoque pedagógico y tenemos que entender, comprender, asimilar que el proceso de formación o de enseñanza no es un proceso pedagógico, es un proceso andragógico. En la pedagogía, tú inicias con el conocimiento para el aprendizaje y desarrollo de tu comportamiento y tu conducta. En la andragogía, tienes que, en algunos casos, desaprender para aprender, porque tienes adultos que ya vienen con vicios, que ya vienen con hábitos, que ya vienen con costumbres y, digámoslo así, con mañas resabiados, como decimos acá en Nariño, de cierta manera, y ya vienen con el puño cerrado, haciéndote, levantándote el dedo de Igual corazón. que aquí, igual que aquí. Sí, es que mira, Nicolás y mesa de trabajo. Hace poco exponía yo para Perú y les decía, es que lo mismo. Ese usted no sabe quién soy yo, se da en Argentina, se da en Chile, se da en Colombia, se da en Perú, se da en Bolivia, porque eso es lo que ha marcado nuestra cultura desde cuando nos conquistaron los españoles y nos decía, usted no sabe quién soy yo, yo soy español, yo soy más que usted. Y en la vida hoy lo refregamos, espere usted, porque yo tengo sangre azul, sangre real, decían los españoles. Claro. Gente que vino en esa época sin mayor preparación, porque recordemos que quienes llegaron acá eran los que no tenían expectativa de vida allá en España, reos, convictos, a enseñarnos un español mal hablado y muchas malas hábitos o taras mentales. Ese concepto de creernos que nosotros tenemos sangre azul, sangre real y que usted es un indio, porque así nos trataban, indios, nosotros somos españoles, nosotros somos más que ustedes, entonces ha marcado por muchos años nuestra cultura. La hora argentina, la hora colombiana, la hora peruana, la hora boliviana, que es media hora después de la citada, es el desplante que el español le hacía al nativo. Entonces, todos esos comportamientos culturales nos han venido marcando. Y entonces usted, en una intersección, usted tiene que esperar porque yo soy más importante que usted. Yo soy sangre azul, sangre real. Los únicos que tienen sangre azul son los insectos hematóforos, los que chupan sangre. De resto, todos, mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Y cómo me quedé pensando en la enseñanza andrógena, ¿no? ¿Cómo se lleva Andragogía es la andragogía? enseñanza en adultos. ¿Cómo? Andragogía es la enseñanza en adultos. Y la pedagogía, ¿sí?, viene De chicos. obviamente del latín, que es la infancia, ¿no? La Bien. educación que se da en los chicos, en los infantes, sí, señor. Pero mira que el enfoque es diferente, ¿no? Claro. Tú a un niño no le vas a entregar una licencia de conducción. En Colombia, después de los 16, puedes aspirar a una licencia de conducción. Sí. Entonces, ahí ya no tienes un conocimiento primario, porque el conocimiento que se generó de los 0 a los 5 y hasta los 10 años es el comportamiento que se va a marcar y va a marcar tu comportamiento cultural hacia futuro, ¿no? Y esa es la propuesta que nosotros tenemos en el proyecto Conduzco Sanamente, que los llevamos a los conductores, los retrotraemos en el tiempo, donde los marcaron los valores. Cuando tu papá, tu mamá te decía, ojo, mentir es malo, ojo, el respete que los adultos tienen la palabra, después hablan los niños, ojo esto. Y te enseñaron esos valores que hoy se están perdiendo y que te llevan a un comportamiento irracional, intolerante, totalmente agresivo. Qué bonito ese caminar bien, saber caminar, saber andar, y esa propuesta de una cultura marcada en esos valores que hoy se han perdido. Y hoy son los antivalores. El que hace la trampa, el que hace el quite, el que se pasa el semáforo, ese es el listo, ese es el pilo, ese es el avispa, ese es el abeja, sí. Ese es el avión, como lo quieran llamar en diferentes países. Entonces, para poder aprender, ahora que somos grandes, digamos, el oyente que está escuchándonos, bueno, tiene que primero tratar de desaprender ciertos hábitos, ¿no? O ciertas maneras, costumbres, sí. Maneras de reaccionar y manejar mejor las emociones, ¿no? Acá en Colombia hay un fabulista que se llama Rafael Pombo. Y él hizo una fábula de la fábula es la historia que los animales se personalizan, ¿cierto? Claro, sí, se personifican. Y entonces acá, yo para traerlos a los conductores a la época de su infancia, les recito el renacuajo paseador y les digo, renrin renacuajo salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, sombrero encintado, chupa de bodas. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él hace un gesto y orondo se va. Al renacuajo paseador le valió 5 lo que le dijo la mamá. Es decir, no le dio valor a lo que la mamá le dijo. Y eso se llama respetar. El valor que tú le des a las personas o a las cosas se llama respeto. Entonces, llevamos a los conductores y a los actores viales a esa época donde se gestaron esos valores y a través de juegos, dinámicas, logramos tratar de recordar que el conductor debe tener valores, no únicamente ser el experto que puede manipular o un volante y unas pedales, sino que debe haber unos valores que éticamente le marquen su comportamiento y su cultura y ese andar bien en la vía. Ah, qué lindo, cómo lo cerraste, ¿eh? Te quedó espectacularmente cerrado. Carlos, te agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad que fue muy interesante. Para mí es algo que me abre mucho la cabeza. Después seguramente vamos a volver a llamarte para profundizar un poco más en el tema, ¿no? Con el mayor de los gustos. Qué lástima, pues, si el tiempo en radio y televisión es muy corto, hay muchísima tela, sí, por qué cortar. Es un cambio cultural que lo plantea un nariñense que pareciera ser una locura, pero es un cambio que necesitamos, volvernos más tolerantes, más solidarios, más, sí, respetuosos. Sí, sí, completamente. A través de un aprendizaje significativo que te marque tu conocimiento. Y recuerda que eres capaz de salvar una vida. Y si eres capaz de salvar una vida, eres capaz de salvar el mundo. Con muchísimo amor, desde acá, desde Ipiales, Nariño, Colombia, Ciudad de las Nubes Verdes, un gran abrazo allá a ustedes, a Nicolás, a toda la mesa de trabajo, allá en Bariloche. Dios los pague, Dios los bendiga, y claro que sí. Y es más, les propongo que podamos hacer una sección donde algún cierto, digamos, cada 15, cada mes, hagamos un enlace con expertos de acá de Colombia para que reflexionemos sobre la seguridad vial y ese aporte nos permita generar una nueva cultura. Que Dios los bendiga. Buenísimo. Que Dios les permita y les enseñe y nos enseñe a andar bien. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, tomada la palabra, ¿eh? Vamos a pensar ahí una columna, sí, para hacer cada 15 días o cada 3 semanas. Gracias por la idea. Y nada, y empezar a hacer la conducción un poco internacional, ¿no? Así que, Carlos, vale, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande por allá. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.